Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Neta. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Caterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bien, seguimos entonces enredados esta mañana. Ayer dábamos la noticia que en Córdoba se despidieron 200 trabajadores porque el Senasa cerró en abril una empresa, un frigorífico allí, y no se resolvió nunca esa situación. O sea que ahora, en junio, la empresa, el frigorífico funcionaba a manos del grupo chileno Sencosud desde 1996. Nosotros estamos comunicados con Carlos Hidalgo, que es el secretario general del Sindicato de la Carne Local. Buenos días, Carlos. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por atendernos esta mañana. Ayer decíamos esto, en principio, un frigorífico que fue cerrado en abril por el Senasa. Dos meses después no se pudo rehabilitar. Lo primero que nos llamó la atención es en qué condiciones estaban trabajando estos 200 trabajadores en ese frigorífico, si era tan grave la situación. En primer lugar te corrijo el número. Son 200 los empleados directos, en este caso, de la empresa Sencosud. Correcto. Que son dueños del supermercado Jumbo, Disco y Bea. Ajá. Esos son eran 200. Aparte había 50 más que eran tercerizados, que hacían trabajo de mantenimiento, trabajo de parquización y todo eso. Ajá. O sea, en realidad el número final son 250. Ajá. Y el problema es que en este caso la empresa tenía que hacer una inversión en la planta, uh-huh, que eran algo de 6 millones de pesos. Pero la decisión de la planta se ya la venía tomando hace tiempo, de no continuar trabajando ahí en Carranco, sino buscar un frigorífico exportador que no tuviera tanto producción para ellos hacer la faena, porque decía que les salía más barato que tener un frigorífico con 250 personas. Mm-hmm. O sea que, se montaron sobre una medida, ¿sería así? Como para dejar caer el Carnes Winca, Sociedad Anónima. Sí, o sea, eso aprovechan la oportunidad de la suspensión de Senasa, porque Senasa había pedido unos puntos, uh-huh, donde el gerente de la planta se hizo cargo de esos puntos y se arrojaron para seguir la producción. Cuando Senasa vino para habilitar el servicio, en este caso la firma, el directorio de Carnes Winca, que es el director Nicolás Máquina, decidió suspender la planta hasta hacer una inspección técnica del lugar. Uh-huh. Y de ese momento tuvimos casi 60 días sin recibir ninguna información de ellos, donde nosotros lo que pedimos al Ministerio de Trabajo era el atentado a la paz social de los trabajadores por no tener información, citar a la empresa, al Ministerio, para que nos diga cómo iba a continuar esta situación. Ajá. ¿Y eso sí, se lo respondieron? No, la primera audiencia no se hacen presente, y la segunda audiencia, pues, cuando nos comunican que la planta decidió no seguir más en Winca Renanco y trasladar la producción a otro lado. ¿Y qué va a pasar con los 250 trabajadores? Es complicado, porque a partir de ya del mes que viene no cobrarán el sueldo. sabemos que hemos conseguido la indemnización al 100% para que lo paguen. Y bueno, ahora nosotros estamos trabajando con el gobierno de la provincia. De hecho, ayer tuvimos una reunión a las 10 de la mañana donde también tuvo la federación que conduce Fantini. Y hoy a las 11 también vamos a tener una, otra audiencia con los distintos ministros de la provincia donde se está evacuando la situación a ver qué es lo que podemos hacer entre todos para reabrir las puertas de las... ¿no? Claro, porque ahí la planta queda. La planta queda, sí. Claro. Ellos, en este caso el directorio, había tomado la decisión de dejar la planta, dejarlo activo, que es lo que nosotros le solicitamos a la provincia, si ellos se podían hacer cargo de los activos, firmar un comodato y nosotros poder producirla de una forma o de otra. Claro. Y bueno, la provincia intervino, está trabajando. Nosotros tuvimos una audiencia con el señor gobernador de la Sota hace 15 días atrás, donde él se hizo cargo a darnos una mano, que es lo que está haciendo hoy, ¿no? Una pregunta, buenos días, mi Luis Sánchez es mi nombre. ¿Qué tipo de productos hacían allí, faenaban o elaboraban? Faenamiento, o sea, ciclo 1 y ciclo 2. ¿Cómo sería eso? El ciclo 1, donde se terminaba el animal con media res, el ciclo 2 salía el animal todo despostado, envasado al vacío, ajá, o sea, todo fileteado, o sea, el ciclo 2 era completo. Iba directamente de Carnes Huinca a las góndolas del supermercado. Ah, ¿y distribuían ahí en todo Córdoba, capital o otras? La mayor parte del país, o sea, tenía Mendoza, San Juan, Tucumán, Córdoba, Salta, creo que otra provincia más había, que no me acuerdo. De ahí llevaban para todos lados. Se hacían alrededor de 12.000 animales por mes. 12.000 animales mensuales. Sí, claro. Sí, o sea que, bueno, ustedes tendrían la posibilidad de... de contar con una planta realmente importante. Es una planta que tiene 600 metros cuadrados. Claro. Es bastante grande, tiene 54 hectáreas. Uh-huh. En estos últimos días han estado viéndola muchos arquitectos, ingenieros, también de la provincia, le han de ver la situación. Si bien la inversión es grande, pero no es tan compleja. Es una planta grande donde hay que pintar los pisos, o sea, para que Fenasa nos deje trabajar tranquilo, arreglar los techos y alguna otra cosa más, que lleva una inversión más o menos de esos 6 millones de pesos. Decidieron indemnizar, donde el costo de la indemnización supera los 20 millones de pesos, porque tenía gente muy antigua trabajando dentro de la planta. Claro. Claro. Te hago una consulta, y ahora que esa planta no está funcionando, ¿cómo se distribuye a los supermercados, a los hipermercados? ¿Quién lo reemplaza? ¿Hay otro frigorífico que evidentemente...? Sí. Ellos no, nunca dejaron de faenar. Ellos llevaron la faena a otro frigorífico a 200 kilómetros de donde estamos nosotros. Ajá. A Villa Mercedes, al grupo Mafric. Ajá. Hay un frigorífico en Villa Mercedes que es el que le hace la faena a ellos. Y bueno, creo que pondrán un ciclo 2 en algún lugar, pero claro, ellos siguen faenando. O sea, no es que dejaron de faenar. Uh-huh. Simplemente lo que hicieron es sacar la faena de Carnes Huinca y llevarla a otro frigorífico desde el momento que Senasa decide suspender la planta, y bueno, después toman la decisión de no continuar con el trabajo en la planta esa, porque decía que le salía más barato faenar en otro lado, que con menos camiones y menos gentes podían abastecer sus supermercados. Uh-huh. Claro, claro, bien. Seguirán en el ciclo 2, lo harán tal vez incluso en sus propios supermercados. Bueno, Carlos, muchas gracias por atendernos esta mañana. No, gracias a ustedes. Ahí seguiremos a ver qué les depara las negociaciones, sí, para nosotros, esa planta. Ahora a las 11 de la mañana estaríamos entrando a una audiencia con los ministros de acá de Trabajo, Brito, uh-huh, de Industria, que es Yarjola, uh-huh, y creo que va a estar Julián López, que era de Alimentos, uh-huh, juntamente con los intendentes de la localidad. Hay vecina, tanto de Lucas Franco como Villa Bedobra, legislador departamental. Bueno, estamos trabajando entre todos para ver si podemos entre todos por lo menos reactivar la planta, uh-huh, teniendo en cuenta que Huinca Ranco es una ciudad de 10.000 habitantes, claro, y 250 personas en la calle. Es un impacto muy grande. Sí, sí, seguro, seguro, seguro. Bueno, muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, y ahí está. Entonces, Cencosud, el grupo chileno que, uh-huh, tiene bajo su égida Disco, Jumbo y Bea.